Aquí comienza Dios, la Virgen y la Espada, segundo ciclo. Un poco de sal, pimienta, un poco de sal, zapallo, mandas, un poco de bleed, tweet, un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol, de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban. Un poco de ácido cítrico. Un poco de delirio. Un poco de razón. Un poco de Dios, la Virgen y la Espada. Dios, la Virgen y la Espada. Un poco de. Vote algo nuevo. Vote por el cambio. ¿Todavía no me explico? Ya llegué a los 30 y pico. Y laburar no me interesa, sigo sin sentar cabeza con esto del rock and roll. ¿Todavía no me explico? Ya llegué a los 30 y pico. Y en vez de tocar bolero, sigo perdiendo dinero con esto del rock and roll. Lo que sí me queda claro, esos yuppies me estafaron. Me hicieron subir la fiebre, me bajaron la presión. Me dieron gato por liebre, me vendieron un buzón. Yuppies pseudo guerrilleros, los de mi generación sonrieron y dijeron: está muerto el rock and roll. Y eso es verdad. El rock and roll ha muerto. ¡Viva el rock and roll! El rock and roll ha muerto. ¡Viva el rock and roll! Cuello blanco, conservadores relampaguean en la calle y me apuntan con sus dedos de plástico. Están esperando que los tipos como yo se hundan y mueran. Pero mi abortada bandera va a flamear bien alto. Moriré cuando me llegue la hora. Así que déjenme vivir como se me antoja. Para probar la existencia de Dios, los señores teólogos se verán obligados a concederme que el mundo creado por él era perfecto en su origen. Pero entonces yo les haría unas pequeñas preguntas. Primero, si el mundo ha sido perfecto, ¿cómo dos perfecciones podían existir separadas la una de la otra? La perfección no puede ser más que única, no permite que sean dos, porque siendo dos, la una limita a la otra y la hace necesariamente imperfecta. De modo que, si el mundo ha sido perfecto, no ha habido Dios dentro ni fuera de él. El mundo mismo era Dios. Otra pregunta. Si el mundo ha sido perfecto, ¿cómo ha hecho para decaer? Linda perfección la que puede alterarse y perderse. Y si se admite que la perfección puede decaer, Dios puede decaer también. Lo que quiere decir que Dios ha existido en la imaginación creyente de los hombres, pero la razón humana, que triunfa cada vez más en la historia, lo destruye. Pero cuando llegó la onceava noche, Sheherazada dijo: he llegado a saber que no lejos de aquí existió el hombre más rico del mundo, quien a pesar de su origen humilde, nunca dejó de ser vulgar. Sí, pues, respira profundamente, concéntrate en el latido de tu corazón, siente el pulso vital que te sostiene, tendráis en el aquí ahora, en tu presente. Deja que el aire llene los espacios vacíos de todo tu cuerpo. Permite que ese aire nuevo oxigene cada porción de tus células. Ahora quiero que te concentres en estas palabras. Tú puedes. necesitamos es para crecer más fuerte, que a veces viene bien andar pelado. El gospel en tus membranas, hermano, hermano, y si te portas bien, será mañana. Queríamos hacer un programa así, como que, para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí, no sé, costaba seguir el hilo del programa, así que en un momento dijimos, sí, está bien, tenemos que hacer un programa tranquilo, pero tranquilo no, tranquilo, o sea, así como más, a ver, lineal, entendible, sin tantos picos, tantos, a ver, bueno, ustedes me entienden, ¿no? El Estado es un mecanismo históricamente temporal, una forma transitoria de sociedad. Pepsi, menudo, careza, reforma agraria, pacificación, el truquito de mamá. ¡No, no! ¡Liberal! ¡Liberal! Levi, Kawasaki, Casiocracia, Pony, Verapón, Juapaca. ¡Liberal! Adidas, Calvin Klein, Fiorucci, Gino Bogani, Tarmangani, Café Concertación, Caraván. ¡Liberal! Etiquetoples, etiquetravoltales, etiques X50les, nacionalización de los níqueles, prométiques. ¡No, no! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡Siempre libre! ¡Vamos! ¡Stop! ¡Liberal! ¡Stop! ¡Aguántese, aquíétese, deténgase, estúpese! si la quita, si la quita, si la quita, si la estope, si la aguante, si la quita, si la quita, si la estope, si la aguante, si la quita, si la quita, si la estope, si la aguante, si la quita, si la quita, si la estope, si la Pasaron 16 minutos, 3 oraciones, una baba del diablo y 7 golpes de estado. El invierno temblaba muy, pero muy frappé. Cantores, invoquen conmigo. Sal de ahí, señor tolerante. Sal de ahí, que hay que votar. Vote algo nuevo. Vote por el cambio. Vote algo nuevo. Vote por el cambio. Vote algo nuevo. Vote por el cambio. Vote algo nuevo. Vote por él. Vote algo nuevo. Vote. Vote algo nuevo. Vote algo. Vote algo. Vote algo. Vote. Vote. Vote. Vote. Queridos animales, bueno, queridos animales, jamás el Palacio Real ha desoído una sola queja de cualquiera de ustedes. Sin ir más lejos, hace unos días hemos recibido un grupo de tucanes y colibrices que, hermanados, venían a pedir una escuelita arriba del ombú. Perdido estoy. Los mismos viejos de siempre proclaman algo nuevo. Perdido estoy. Con las mismas viejas recetas, venden el cambio. Perdido estoy. Vote algo nuevo. Vote por el cambio. Esta no es una familia, es una prisión. Eres cruel y mentiroso. Prefiero pudrirme en la basura que unirme a esta familia tuya. Jesse tiene razón. La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza. Protégeme, Onalá. Protégeme, Dios del Sol. Perdido estoy en el bosque, cansado de andar. Vote algo nuevo. Escuchen, Sunnyside podría ser un lugar buena onda si nos tratáramos bien. Es Lotso, nos convirtió en una pirámide y se colocó en la cima. Sin un lugar donde ir, huyo de la oscuridad. Niño perdido en el bosque a merced de costa. No. Algo nuevo, vote por él. Dime, grupo Biogonat, dime, no quiero morir. Señálame el curso del río que debo seguir. En las huellas del jaguar, antes del amanecer, en lo alto de una palmera, una vez seré. Gotole, no, gotole. algo nuevo. Vote. Vote algo nuevo. Vote algo. Vote algo. Vote algo. Vote. Vote. Vote. Vote. Vote algo nuevo. Vote por el cambio. Thank you. así, a veces va, viene. Entonces nosotros decimos, si hacemos todo lineal, quiere decir que nuestra vida está muy ordenada. Y como no está tan ordenada, decíamos, sí, ponemos esto antes, esto después, y después le damos vuelta y subimos y bajamos, y entonces entra un poquito de miel y un poquito de limón, y bueno, Dios la dice en la espada. Bote, algo nuevo. Arriba. Encaramar, la democracia militar. Encaramar, la democracia. Se va a parar. Bote, algo nuevo. Te contaría una historia, pero estamos demasiado revueltos. Muchas cabezas enfermas. Tal vez os complacería ver algún otro de nuestros números. Tenemos a Fudú y al gran Benny, los fabulosos equilibristas. Fuera, fuera. ¿Qué os parece el gran Rumbozo? El hombre más fuerte del mundo. Fuera. ¡Ah, esto sí os gustará! ¡Es muy gracioso! ¡Los tres idiotas! ¡Son los gigantes muy divertidos! ¡Cepillos! ¡Ah! ¡No, no! ¡Son todos monstruos! Bote, algo nuevo. Téngame fe, que yo me quedo. Publicaron 10 hechos polvo, son 100 o son 1000. Pudieron por fin reventarme el pajarito. Pusieron una bomba en mi zapallo. Pudieron todo el vientre por adentro. Jamás, están pasadas jamás, de moda. Jamás, olvídense, jamás, olvídense. Jamás, eso es muy viejo, che. Le sugerí, pasó un panadero. Apenas grité, pasaron 8 mitos a caballo y una figaza. Dios, la Virgen y la espada. Algo nuevo, nuevo, algo nuevo, nuevo, nuevo. El turco del almacén no se para ni un instante. Parece como nacido pájaro loco en un estante. Mi tenea de 6 a 2 y después de 4 a 10. De 2 a 4 vintenea al oscuro y distante con arroz y con ostras. una vez se rompió los dientes. El turco del almacén es un grupo, es un artista, porta fiambre con estilo, le fiambre a la zarista, es un malabarista con la bolsa de leche. Almacén, su lógica es un requete, como bochea en el club social, él dice que es socialista. Tiene una pequeña hija, carita turco-uruguaya, como suma esa botija. Es impresionante, es impresionante. Hoy quiero atenderte de lujo, me salamé al turqués, y no es solo por venderme sinceramente, no es. Hay algo muy especial, yo no sé muy bien lo que, para él muy importante. El almacén es uruguayo de antes. Entre truco a lo turco y salchichón, romántica y distraídamente balancea la situación. Y se niega a irse al mazo, pero le erra el bizcochazo. Se abalanza y se aferra una vez más a su balanza. Todo tendría soluciones si me hicieran un poco de caso. Y su entusiasmo no alcanza, meta añoranza, devoción y alabanza, chicotazo. El turco no es buena pieza, pero lacra tampoco es. Hay dos cosas bien evidentes. Primero, hace un locro de novela. Segundo, el barrio no se fía más de él. La gente está muy caliente, el presente se concreta. La gente está muy urgente. La gente está muy urgente, el presente se concreta. La gente está muy caliente, con ganas de dar galleta. Deseando querer creer. Primero, ya muerto. Segundo, otro que vaya uno a saber. Y el turco, ¿qué negocio? No tiene nada que ver. Perdóneme, fui de tema. Y el turco, ¿qué negocio? ¿Cómo encaja en el panel? Perdóneme, por favor, estaba distraído. Y el turco, ¿qué negocio? Es un negocio diluido en el vino y kerosén. Y el socio tan baboso, que es bien parecido a él. Su pobre está hecho. Su tiempo está mortadela, su conciencia para café, su hijita la cara de queso, ombligada el pichule. Primer. Alma fuerte del Turquelli, alma hija y alma sin, concierto olor a podrido. ¿De las latas de conserva? Un tufillo penetrante de la sonrisa, el puré. Turco del almacén en realidad es armenio. El tiempo es oro, murmura. Cortala, Tano. El tiempo es tirar. Mensajes, sugerencias o comentarios. Los entendidos aseguran que este afán de conversarlo todo es lo único que nos separa de los monos. Dios, la Virgen y la Espada, @hotmail.com. Vote algo nuevo. ¡Somos o no somos! ¡Liberal! ¡Somos o no somos! ¡Liberal! ¡Somos o no somos! ¡Arriba! ¡Goma, somos, goma, somos, goma! ¡Estómago de goma, somos gol! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡Somos cromosomas como gomas! ¡O no somos ni goma, somos gol! ¡Liberal! ¡Somos o no somos! ¡Somos o no somos! ¡Somos o no somos! ¡Somos o no somos! ¡Somos o no somos! ¡O no somos, o no somos, o no somos! ¡Arriba! Los que luchan. Un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol, de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban, un poco de ácido cítrico, un poco de delirio, un poco de razón, un poco de Dios, la Virgen y la Espada. Dios, la Virgen y la Espada. Un poco de, un poco de, un poco de...